Hemos sido un grupo de todos los sindicatos y agrupaciones que estamos marchando juntos para ver la posibilidad de que nos reciban entrando por tribunales. Ha sido, bueno, los compañeros que han llegado primero, creo que no me acuerdo cuántos eran, ahí nomás, tres, ahí. Ahí nomás se ha armado una guardia pretoriana en la puerta de casa de gobierno, rapidito, les han pedido los documentos y los han hecho pasar, pero a los que hemos llegado después ya no nos han dejado pasar, ¿está? Ellos han ido a mesa de entrada a preguntar de la nota firmada por todos los sindicatos y agrupaciones que estamos marchando en unidad para ver en qué estado estaba. La empleada, que no la encontraba, de pronto buscando y ante la insistencia de los tres compañeros que han entrado, finalmente ha hablado con ella. La ha llevado a la secretaría privada de la gobernadora y cuando ha vuelto les ha comunicado que la gobernadora no sabía de esto, que recién tomaba conocimiento y que se comprometía a hablar con las organizaciones firmantes cuyos teléfonos figuran en la nota. Eso es lo que ha pasado.